corresponde a la universidad, elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Muy buenas noches, damos inicio de esta manera a nuestro programa Cátedra Abierta, que hoy jueves se convierte en una clase pública en la radio. Estoy con mi compañero Javier Acuña, como en cada clase pública. Javier, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? De todas maneras, para quienes estuvieron siguiendo el programa en esta semana atípica para nosotros, sí. Deberán saber que tanto ayer como anteayer también fueron días de clase pública. Exactamente. El día martes 25 de mayo, día en que se celebraba el bicentenario de la patria. Así aprovechamos es. La ocasión para recordar la clase que habíamos tenido aquí con Ignacio Martínez, que nos hablaba de cómo se interpretaba el 25 de mayo en la época de Rosas. Exactamente, ¿no? Eso fue el martes. Eso fue clase el martes. Pública. Y el día de ayer reiteramos la clase pública del doctor Capitán Funes. Uh-huh. Y así que bueno, hoy tenemos una clase pública en vivo y en directo, las otras eran diferido. Exactamente. Hoy, sí. Con bueno, esas dos clases públicas también se pueden volver a escuchar, como todas las clases públicas, en radio.unr.edu.ar. El único problema, debo decirle yo, que dígame, para el día de la fecha no puse en práctica conceptos que fueron vertidos aquí, en este mismo espacio. Pero uh-huh. El jueves pasado, cuando hablamos con Guillermo Escarinche acerca de la nutrición, sí, y cómo uno necesita de ciertos alimentos que lo nutran para hacer una vida saludable. Bueno, yo recién acabo de comerme un sándwich. Sí, lo vi. Después de haber estado 7 horas en ayuno prácticamente. Y entonces, tal como decía Escarinci, uno no funciona correctamente cuando no está bien alimentado. Así no. Que hoy estoy hecho un OPA, se lo advierto. Y esto bueno, por culpa de no poner en práctica conceptos que se virtieron en la clase pública de la semana pasada. No claro. Hice la tarea. Muy mal, malísimo. En cambio yo, mira acá, juguito, no tomo más gaseosa, no tomo más nada que tenga bien. Mucho sodio. Bien, me parece bien. Ahora sí. Damos inicio a nuestra clase pública del día jueves. En realidad, primero queremos que se presente. Ya está acá con nosotros la profesora Adriana Tripelli. Vamos a hablar hoy de derecho ambiental. Adriana, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muy contenta por la invitación recibida y sobre todo porque esta es la materia de derecho ambiental. Es una materia nueva en la Facultad de Derecho, en la Facultad Estatal de la UNR. Y bueno, somos varios los docentes, particularmente yo soy abogada, soy docente también de Derecho Internacional Público, uh-huh. Y a partir del Derecho Internacional Público me empecé a dedicar a lentamente, digamos, me fue atrayendo el tema del derecho ambiental. Y realmente me encanta la idea de tener alumnos acá en vivo y en directo. Acá estamos. Porque estamos tratando de fomentar esta materia en la Cátedra A, repito, de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho. Y estoy orgullosa porque es por lo menos lo que hemos podido ver, la única facultad de toda la República Argentina que tiene una materia con ese nombre y, bueno, con esa visión, Derecho Ambiental. ¿Es una cátedra que en qué año de la carrera está? Bueno, ese es todo un tema, justamente, porque ustedes saben que en las currículas universitarias hay materias fijas, digamos, permanentes, y para modificar y para incorporar una nueva materia hay que hacer una reforma del plan de estudio con todo lo que implica dentro del aparato de la universidad, las aprobaciones de consejo directivo. Bueno, nosotros lo que logramos fue desde hace 2 años incorporarla como materia optativa, es uh-huh. decir, todos los alumnos de derecho tienen que cursar determinada cantidad de materias fijas, la mayoría, y una materia optativa. Uh-huh. Esto se ha podido lograr porque el derecho al ambiente es una cláusula constitucional, es decir, está garantizado en la Constitución Nacional y por eso nos permitieron abrir esta materia, si no está bastante cerrado, digamos. Pero, repito, es la única facultad que la tiene como materia con esa visión de derecho ambiental, es muy, muy novedoso. Porque si no lo que queda, o sea, en el resto de las universidades del país, se ve más que nada con una visión un poco, un paradigma más antiguo, que es la visión de los recursos naturales, entonces aparece y siguen vigentes y no son contradictorios, derecho agrario, derecho de la minería, o derecho forestal, o derecho de los recursos naturales, uh-huh. Y sin embargo en todo eso también queda fuera la mitad de lo que trabajamos en derecho ambiental, ¿no es cierto? Todo el tema de gestión del ambiente, por ejemplo, con relación a las empresas, o qué pasa con los residuos sólidos urbanos, cómo se gestiona con residuos sólidos urbanos desde el derecho, es decir, el paradigma es otro. Entonces, es una materia optativa y por eso estamos tratando de difundirla también, y llama mucho la atención que hay muchos posgrados de derecho ambiental y llama la atención que los ya recibidos paguen cursos de posgrados para tomar cursos de derecho ambiental, porque no lo tienen en el grado, es decir, no hay formación de grado, para eso pagan. Y entonces cuesta insertarlo en el grado. Uh-huh. Bueno, lentamente suponemos que lo vamos a ir logrando y ya ustedes serían la tercera camada de alumnos de derecho ambiental de la Facultad de Derecho. ¿Tienes idea si en algunas otras universidades del país se está empezando a trabajar sobre derecho ambiental o todavía no? ¿Has tenido algún contacto con colegas de otras universidades? Se trabaja, pero de manera, sí. Se trabaja, pero de manera, repito, indirecta. Ajá. Es decir, ya sea en los posgrados, sí, específicamente, carreras de posgrados de derecho ambiental. Y en el grado, de manera indirecta, como dije antes, o a través de derecho de la minería, o a través de derecho agrario, o de recursos naturales, por ejemplo. Pero lo que sí tengo en cuenta, y es muy importante, una de las últimas directrices de decanos, de reunión de decanos de toda la República Argentina, a nivel de reformas, de plan de estudio de las carreras de derecho, la propuesta es de que haya tres ejes principales, lo cual va a ser importante en un momento cuando Corea acredite el grado, por ejemplo, de derecho. Un eje es derecho público, otro eje es derecho privado y el otro eje es de los recursos naturales, lo llamaron así. Y dentro de este estaría el derecho ambiental. Entonces se supone que si algún día, que lo va a haber indudablemente, hay una nueva reforma del plan de estudio en nuestra facultad, esta materia esperamos, no solo porque es un derecho, repito, constitucional, sino también por las directrices que vienen de los decanos, que en definitiva está respondiendo a un hecho, a una necesidad social de regulación jurídica, que sea obligatoria. ¿Es un derecho ambiental posterior a la reforma de la Constitución del 94? Exactamente. Esto no quiere decir que el ambiente o el medio ambiente no haya estado regulado anteriormente desde lo jurídico, decimos desde la regulación de la norma jurídica. Pero es todo un tema muy novedoso y muy revolucionario en el derecho. Se instala en primer lugar a nivel internacional a partir de la década del 70. Justamente quiero también recordar hoy que el día 5 de junio, la semana que viene, es el Día Internacional del Medio Ambiente. Seguro van a ver publicidades y propagandas y actos y demás. Generalmente las publicidades auspiciadas por los que lo contaminan al medio ambiente. A ver, también. ¿Qué es contaminar? ¿Y hay posibilidad de no contaminar? Claro, es verdad eso. En realidad ya la propia vida humana prácticamente, exactamente, podemos decir que contamina. Pero me refería por ahí a los que contaminan en el sentido de sin prever algún tipo de, digamos, de devolución al medio ambiente, ¿no? Sí, o de prevención. Ahora vamos a volver a ese concepto que es fundamental y van a ver por qué es revolucionario a nivel del derecho ambiental. Pero bueno, retomando un poco lo anterior, la semana que viene se recuerda el 5 de junio, repito, el Día Internacional del Medio Ambiente, porque fue el 5 de junio el día que se inició la primer conferencia internacional sobre, no se llamaba justamente de medio ambiente, sino sobre medio humano. Fíjense, sobre medio humano, que se celebra en Estocolmo en el año 1972. Duró alrededor de 15 días y su inicio fue el día 5 de junio y por eso se recuerda. Esto se instala en la agenda internacional como un problema que en realidad es de desarrollo, de posibilidades de desarrollo a partir de cómo vamos a regular el uso y la explotación de los recursos naturales con fines productivos y económicos, para satisfacer las necesidades, no solo económicas, sino también de otro tipo. Y en la República Argentina esto cae, digamos, no tampoco por casualidad, es recibido a partir de la reforma de la Constitución del año 1994. La Constitución tiene dos grandes partes. La primera parte es la que se llama la de los derechos y garantías. Se incorpora un capítulo nuevo de nuevos derechos y garantías y ahí se incorpora el artículo 41, que es el derecho de todo habitante a gozar de un ambiente sano y equilibrado para satisfacer las necesidades a partir de actividades productivas. Y bueno, establece una serie de principios más. Esto se consagra como cláusula constitucional en el 94. Fíjense que estamos hoy en el año 2010 y sin embargo estamos, repito, con programas y currículas universitarias donde todavía no es obligatoria, siendo que es una cláusula, una garantía, un derecho, perdón, constitucional. Y establece este artículo aparte un sistema muy novedoso de protección, muy diferente a lo que es el resto del derecho y consta también, hay otro artículo más, que es el artículo 43, que establece un procedimiento judicial muy particular, el amparo ambiental colectivo, que esa sería la garantía, o sea, con que contamos con otros instrumentos, ¿no? Pero una nueva y muy novedosa figura. Y recién empiezan a desarrollarse a nivel nacional lo que se llaman las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental a partir del año 2002. Y bueno, un poco ahora después lo explico esto, pero volviendo a tu pregunta de qué era contaminar, o yo pregunté, ¿no? ¿Qué pensaban ustedes? Todas las actividades generan un impacto, todas las actividades. Un impacto que puede ser positivo o negativo. Vamos a darle un nombre, un impacto ambiental. Todas las actividades entonces generan un impacto. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo o lograr un consenso en esta sociedad posmoderna donde todo puede medirse, digamos, a partir de qué punto esa actividad se contamina o no contamina. Y esto lo digo porque también acá hay que tener mucho en cuenta la posibilidad de desarrollo de los estados y de los pueblos. Es decir, voy a restringir la utilización y la explotación de los recursos naturales para no contaminar. Y si no la restringo, entonces tengo que ponerle algunas medidas, algunas sanciones. Y aquí está el otro tema, muy revolucionario. Cuando ustedes piensan en derecho, yo les digo derecho, ¿en con qué lo asocian generalmente? Bueno, no sé, en el caso de ustedes. Claro, en realidad lo asocia al menos con las deberes que tiene uno, deberes y obligaciones también. Bien, y si no las cumplís, ¿qué pasa? Recibe ciertas penas. Sanciones, penas, sanciones. En el derecho ambiental, obviamente, también existen penas y sanciones, pero lo importante es prevenir. Lo fundamental es la prevención. ¿Por qué? Porque una vez producido el daño ambiental, generalmente este puede ser irreversible. Imagínense una contaminación de una napa subterránea por una contaminación con plomo, por una mala gestión de una empresa, por ejemplo, que recicla baterías de plomo o que tiene determinadas sustancias o parámetros que no los trata y bueno, van contaminando el suelo y luego van a la napa. ¿Esta napa es recuperable? O es decir, ¿se puede reparar A veces el daño ambiental se puede reparar. Cuando se puede reparar, suele ser costosísimo. Realmente suele ser, pero muy carísimo. Y muchas veces no se puede reparar directamente. Uh-huh. Es decir, es irreparable. Entonces, uno con lo que trabaja en el concepto es sobre todo de prevención. Obviamente también de represión en el sentido de sanción, ¿no es cierto? Claro. Pero la idea central es de prevenir, y aquí juega un rol fundamental el tema de uno de los principios básicos del derecho ambiental, que es el principio de prevención. Bien. Claro, después seguramente en algún momento hablaremos de lo que implicó, por ejemplo, todo el conflicto, que sigue vigente hoy, ¿no? Botnia. Acerca de la papelera Botnia, que lo tocaremos en algún momento de la clase del día de hoy. Está hecha la presentación entonces con la profesora Adriana Trippel y vamos a hablar de derecho ambiental. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 447-2395, 447-2396 y si no por mail a catedraabiertaunr@hotmail.com y catedraabiertaunr@gmail.com. Y vamos a dar comienzo ahora sí a la clase formalmente. Bueno, a ver estos alumnos si se interesan en las cuestiones ambientales o los oyentes también están invitados, o sea, los considero alumnos por supuesto si quieren hacer algunas preguntas. Entonces, retomando un poco la presentación anterior, en tema de derecho ambiental podemos presentarlo, digamos, como una primer pregunta. ¿Cuál es su objeto de estudio? Bueno, ustedes me responderán el ambiente o sí, el medio ambiente. O sea, como que hubiera una mitad que no lo es. Claro. No sé, ¿hay diferencias entre el ambiente y el medio ambiente? No, son sinónimos, es lo mismo. Ahora, si yo les preguntara a ustedes qué es el ambiente o qué es el medio ambiente, ¿ustedes con qué lo asocian o qué respuesta pueden dar? Con el entorno que uno lo rodea, puede ser. Sí, yo lo asocio con eso. Con un ecosistema, se me aparece en la cabeza. Como dabas en la escuela, el ecosistema. El ecosistema, el entorno. ¿Y ese ecosistema estaría constituido por qué? Y todos, los seres humanos, los animales, las plantas. Bueno, la biodiversidad, recurso agua, recurso suelo, recurso aire y por supuesto el hombre. ¿Por qué digo por supuesto el hombre? Porque el derecho lo que regula son las relaciones entre hombres. Entonces el derecho no puede regular las leyes de la naturaleza, es decir, no puede regular las relaciones de la naturaleza entre sí. El derecho ambiental, repito un poco lo dije antes, lo que intenta es regular las relaciones de los hombres, por eso se dice que es antropocéntrico. Digamos, el centro no son los recursos naturales o ese ecosistema que vos decías, el centro de interés, que es otra visión. Hay otras visiones, pero la oficial, digamos, es esta, donde lo que se regula son las relaciones del hombre con los recursos naturales. ¿Por qué? Porque el hombre quiere vivir, no sé, en un grupo tipo onda paz y amor, no. Lo que se trata de regular es la relación del hombre con los recursos naturales, su uso y su explotación y su consumo para satisfacer sus necesidades. Es decir, nunca podemos disociar lo que es la protección del ambiente con lo que es el crecimiento económico. En realidad, vamos a ir un poco más allá con lo que es el desarrollo. Fíjense ustedes que vos, por ejemplo, lo relacionaste con ecosistemas, que es la interacción de todos los recursos naturales entre sí. Una visión ecosistémica es mucho más profunda, incluso el derecho ambiental es sistémico, se habla de un sistema ambiental humano complejo. Pero vos dijiste ecosistema. La palabra ecosistema, yo te digo ecosistema, lo relacionás con ecología. Sí. Bien. Y ahí, por ejemplo, el que fue ministro de Economía, Lavagna, tiene una fundación que es la Eco Latina. Ajá. Entonces, ¿esta fundación de Lavagna de qué es? ¿De ecología o de economía? Ah, de economía. Ajá, claro. Y sin embargo, uno dice Eco Latina, uno puede pensar que es una visión que, claro, que uno dice ecológica, sustentable. Uno dice economía porque sabe que está Lavagna y que lo asocia a la economía, pero por ahí si te dicen, no, el presidente de Ecolatina, fulanito de tal, muy bien, en esa fundación ecológica, ¿qué se dedica? Bueno, no te dejan fumar ahí adentro. No puedes tirar papel al piso. Entonces hay una raíz, la raíz de economía y de ecología, fíjense que es la misma, la eco, y no homos y logos, estudio de. Eco viene del griego oikos, con K, oikos, que, bueno, para sintetizar significaba un poco administrar la casa. Entonces, fíjense ustedes que lo que hacemos en derecho ambiental es administrar los recursos naturales, la casa de los recursos naturales, Gaia, la casa, el planeta Tierra. Y en economía lo que hacemos es administrar los recursos financieros, de dinero y demás, pero están absolutamente relacionados. Por eso, si yo vuelvo a preguntarles qué es el objeto de estudio del derecho ambiental, ustedes me van a responder el medio ambiente. Sí, pero ¿lo podés definir al medio ambiente? ¿Qué es? Uno dijo el entorno, el otro el ecosistema. En realidad, yo estamos acá en medio de esta clase pública y estamos usando un montón de recursos naturales. Uh-huh. Sobre todo, bueno, no el que el que percibimos, el recurso aire, con la radiación de la radio. Digamos, ahí también estamos utilizándolo. Tenemos la mesa, el escritorio, la luz, energía eléctrica con todo lo que ello implica. Todo, absolutamente. Nuestra propia energía. El suelo donde está instalado, acá el aula, es decir, están todos los recursos permanentemente involucrados. Entonces el derecho ambiental lo que dice, bueno, ¿cómo vamos a administrar o a regular el uso de esos recursos? ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades. ¿De quién? Del hombre. No estamos en una postura, no es que yo no la comparta, estoy hablando de la postura oficial del derecho ambiental, donde todos los recursos, incluido el hombre, están en un mismo nivel, que por ejemplo es una visión cosmológica aborigen, están todos equiparados. Uh-huh. Acá el centro y el que está por encima, como si fuera el punto del máximo de la pirámide, es el hombre, satisfacer las necesidades del hombre. ¿De qué hombre? Y entonces ahí se responde, de las generaciones presentes y de las generaciones futuras. O sea, El primer avance que se hace en esto es de decir, de qué manera vamos a regular esos recursos naturales para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, pero también de las futuras. O sea, que mis hijos, mis nietos hereden mismos recursos, por lo menos con los que yo muero. Bien, vos decías, mis hijos, mis nietos, ¿tiene algún límite ese futuro? No, el límite de la humanidad. Digo, o sea, que no es que dice, bueno, mira, si querés podés, vos preocupate por tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, y ahí pará, porque total ni sabemos si vamos a estar sobre la faz de la Tierra. Digo, bueno, eso, en algún momento la especie nuestra va a desaparecer, claro, digo, según los especialistas. Digo, porque te pregunto esto en realidad, porque se suele denunciar desde las organizaciones ecologistas que hay algunos emprendimientos empresariales que impactan negativamente en el medio ambiente y que en realidad lo que acusan es esto está degradando de acá a 50, 100 años. Uh-huh. Es decir, los estudios de impacto que tienen estas empresas son estudios que están solamente previendo los próximos 10, 15, 20 años. Uh-huh. Pero no están contemplando que dentro de 50 irremediablemente el daño que va a hacer es nefasto. Digo, es decir, es relativo eso. Por eso te preguntaba hasta dónde se visualiza ese futuro. No. El futuro no, en el caso teórico, digamos, del concepto, no tiene un límite. Es infinito o finito hasta que se extinga la especie humana. Sin embargo, el otro tema que queda acá pendiente es ¿solamente nos interesa satisfacer las necesidades de las generaciones futuras? No, las nuestras también. Las nuestras también. Y cuando hablamos de las nuestras, yo los invito a todos los alumnos acá presentes, qué suerte que tenemos tantos alumnos hoy, a cerrar un poco los ojos y a imaginarnos, bueno, ustedes son muy jóvenes, yo todavía lo recuerdo, el día que el hombre llega a la luna. Uh-huh. Yo lo recuerdo. Y luego de esa primera llegada, de la llegada del hombre a la luna en 1969, fue la primera vez que el hombre pudo observar su casa desde afuera. Y en definitiva todos lo pudimos ver a partir de fotos. Entonces cierren los ojos y traten de imaginar esa foto que seguro está en sus cabezas, que es la Gaia, la Tierra, y que es un único mundo. Ahora, mi pregunta es verdad, el planeta, nuestra casa, la Tierra es una sola. Ahora, ¿por qué es una sola? ¿Hay un mundo o hay varios mundos? Varios. ¿Por qué? Y no sé, para mí cada persona es un mundo. Bueno, cada persona es un mundo. Sí. Lo que pasa es que el derecho no va a regular la individuo. En todo caso, daría falta un psicólogo acá. Pero el tema es, en ese mundo hay ricos y hay pobres. Hay países desarrollados y hay países en vías de desarrollo, yo creo que subdesarrollados. Uh-huh. Y entre estas dos puntas tenemos una clasificación de alrededor de 20 países. Sí. Tenemos ya hoy no solo estados, sino también poder de multinacionales, uh-huh, empresas que los países pobres demandan que se incorporen, que se radiquen en sus territorios porque necesitan inversión de capital, flujos dinerarios. ¿Para qué? Para tener más trabajo, y aquí es otro problema que se presenta, es derecho al trabajo versus derecho al ambiente. Uh-huh. Entonces lo que quiero decir es, no nos confundamos, es para proteger las generaciones futuras, para poder salvaguardar que se respeten las necesidades de las generaciones futuras, pero también para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes. ¿Esto qué quiero decir? También de la gente, de los que normalmente se habla de la brecha entre ricos y pobres. Porque entonces si uno coloca estándares muy altos o reglas muy altas de protección ambiental, como puede pasar en los países desarrollados, en los países ricos, uh-huh, y ese fue el debate que se dio en la década de los 70, los países subdesarrollados no tenían manera de seguir desarrollándose si se restringía tanto el uso de los recursos naturales con estándares o tecnología tan limpia. O sea, es carísima la tecnología limpia. Entonces, no, ahí se empieza a hablar de otro concepto que vos lo mencionaste muy al pasar, pero yo lo escuché, que fue sustentable. Sustentable, sí. Sustentable. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Qué es el ambiente o el derecho ambiental? ¿Protege el ambiente? ¿Protege el medio ambiente? ¿Qué es lo que está protegiendo? En realidad, tengo una visión muy, muy particular, no soy la única, es toda una corriente esta, que el objeto de estudio en realidad del derecho ambiental sería el derecho al desarrollo, es decir, a la posibilidad de un crecimiento no solo económico de los estados. Uh-huh. Siempre uno diferencia crecimiento de esta ecolatina, por ejemplo, claro, de la economía, uh-huh, que es de carácter cuantitativo. Y el desarrollo, que es el crecimiento, pero de carácter cualitativo. Pues yo siempre le explico a los alumnos, digo, bueno, yo un día nací y empecé a crecer, hasta que llegué a una edad que, bueno, empecé a envejecer. Uh-huh. No por eso dejé de desarrollarme, muy claro, por el contrario, empecé a desarrollarme mucho más, a lo mejor, intelectualmente, claro, o académicamente, o en mi trabajo. Entonces, el objeto, en realidad, de estudio es la posibilidad del desarrollo, de un desarrollo que se llama sustentable. Y es todo un dilema también hablar de desarrollo sustentable. Aquí sí hay grandes debates. La palabra sustentable viene del verbo sostener. Sustentable o sostenible, digamos, serían sinónimos, no lo son para mí, pero no vamos a entrar en esa cuestión hoy, por una cuestión de tiempo. Pero sustentable viene de sostener en el tiempo, justamente de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Pero este concepto fue acuñado por Kissinger. ¡Ay, las caras de espanto que tengo acá! Por Henry Kissinger. Viene del inglés sustainable, y en francés también es soutenible, soutenable. Y es sustainable, sostener en el tiempo. En realidad, que él lo trata de imponer y lo impone, a tal punto que en la década de los 90 ya se empieza a hablar en la cumbre del Río, uh-huh, no fue sobre, ya más sobre medio humano, como fue en la década del 70, sino la cumbre del Río en el 92 fue la conferencia de Río sobre desarrollo. y luego en el año 2002 se hace la de Johannesburgo sobre desarrollo sustentable, es decir, triunfa en definitiva un poco la tesis capitalista que en la década de 70 impone el capitalismo con Estados Unidos y este término que acuña, porque realmente no existía en ese momento, Kissinger, de sustainable. Y lo que se hablaba, la otra corriente era la del ecodesarrollo, es decir, de dar una mayor protección a los recursos naturales en esta cuestión del crecimiento económico y de las posibilidades del desarrollo. Por el contrario, en el sustentable del capitalismo, lo que se propone es dar mayor inyección de capital a algunas actividades que sin ese capital no se podrían sostener en el tiempo. Ajá. No sé si lo entendieron. Sí, digamos, ya que tenemos, uno suele repetir como verdad, si se quiere, progresista, no, el desarrollo sustentable. Sí. En realidad el desarrollo sustentable vendría a ver si, digamos, aunque no necesariamente tenga que ser valorativa la interpretación, digo, pero lo que implica el desarrollo sustentable es un desarrollo puesto más que nada al servicio económico. Sí. Sí. En cambio, el ecodesarrollo por ahí sería un poquito más equilibrado, el crecimiento. El ecodesarrollo ya no está más, o sea, no está más vigente, digo, no desde el punto de vista ideológico, porque tenemos la mitad del planeta con gente con todos los movimientos alternativos que sí lo sostienen. Pero digo, lo que queda plasmado en el discurso jurídico oficial, positivo, escrito, de los tratados internacionales y del derecho interno, es esta estrecha relación entre capital, satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras mediante que la utilización de los recursos naturales. Y así aparecen, por ejemplo, mecanismos económicos dentro de lo que es el derecho ambiental. Por ejemplo, un problema global como el cambio climático, que está producido por una emisión excesiva de gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, uno dice, bueno, es muy fácil solucionarlo. Obviamente, ¿cómo? Reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero. Ahora, ¿se puede realmente, políticamente, obligar a los estados desarrollados? Y acá la Argentina no tiene absolutamente nada que ver porque no llega a emitir lo mínimo ni para contaminar en este sentido, ¿se los puede obligar a que no emitan este dióxido de carbono? No, porque se les paralizaría la industria. Entonces, ¿qué dicen? No vamos a reducir la emisión, pero vamos a utilizar mecanismos de mercado. Es decir, una empresa va a poder seguir emitiendo por encima de lo permitido, por ejemplo, en el protocolo de Kioto, si con un mecanismo limpia, se llama mecanismo de desarrollo limpio, limpia el planeta absorbiendo dióxido de carbono en otro lugar del planeta, a través de una forestación. El árbol absorbe el dióxido de carbono. Entonces, fíjense, aparecen todos sistemas económicos de regulación dentro de lo que es el derecho. En realidad estoy pensando por ahí, a Argentina no le cabe lo del dióxido de carbono, pero sí estoy pensando en la sojización del campo. Bueno, sí, a ver, ¿cómo? Digo, porque si uno dice, no, mirá, la soja transgénica, así como está plantada, no va, uno tiene que pensar que se perdería exportación récord, eso implicaría que se perdería capacidad del Estado para recaudar a través de retenciones y sostener planes sociales, que es de alguna manera, a grosso modo, el desarrollo económico que viene sosteniendo cierto crecimiento de la economía argentina en los últimos años. Entonces uno puede decir, si privilegiamos el medio ambiente, ¿no?, la biodiversidad, nos perdemos de una política de desarrollo. ¿De desarrollo o de crecimiento? Bueno, ahí está. ¿De qué es? ¿De crecimiento o desarrollo? Bueno, antes que nada, acá hago un paréntesis. Les comento acá al alumno que hace tantas preguntas, que la cátedra está un poco no dividida en este tema, pero tiene posturas diferentes. O sea, no somos todos iguales, porque aparte de biodiversidad, hay diversidad cultural y también ideológica. Claro. Y eso también es parte del derecho ambiental. Se estudia patrimonio cultural también. Vos, cuando me hiciste la pregunta, dijiste la sojización, iría una coma ahí, así como está, coma, no sé qué más. Y vos lo dijiste, así como está, la sojización, y nombraste por la soja transgénica. La pregunta es, ¿es la soja transgénica el organismo este genéticamente modificado que está en la soja transgénica la que impacta negativamente al ambiente? O es una ausencia de este, de lo que vos dijiste, así como está, ¿eh? Así como está, exactamente, así como está, no regulado este tema, el problema, o sea, la falta de regulación por parte del Estado en la protección del ambiente. Es decir, no es culpa, por decirlo fácilmente, de la soja en sí misma, sino, esta es mi postura, hay quienes sostienen que el organismo genéticamente modificado, que está en la soja, con todo este aparato tecnológico, ese organismo genéticamente modificado, igual deja unas incertidumbres científicas bastante interesantes, sostienen algunos, que puede producir daños en el futuro, por ejemplo, a la salud. Yo siempre les digo a los alumnos, a lo mejor si comemos todos los días milanesa de soja transgénica, dentro de 20 años vamos a ser X-Men, vamos a ser mutantes. ¿Es eso la soja o el problema ambiental que genera la soja es por falta de regulación del Estado a partir de un programa de gestión ambiental que cuenta con las herramientas jurídicas? El derecho argentino cuenta con herramientas jurídicas, no es que no están. El derecho argentino, el derecho escrito ambiental argentino, el derecho positivo está muy desarrollado. Y en todo caso habrá un problema de gestión política, que es el que hay, así como está, como vos dijiste. Porque es cierto, el sistema agroexportador argentino puede obtener los rindes, como vos dijiste, ya sea para la parte privada, para las multinacionales aceiteras, los propietarios de campo, los explotadores de campo, o como para el propio Estado, sobre todo nacional, con el sistema de retenciones a las agroexportaciones. Es cierto, atenta a través del monocultivo de soja contra la biodiversidad. ¿Cuántas veces escuchamos que en Salta, que en el Gran Chaco, se desmonta para cultivar soja, soja transgénica? Porque es la que se banca, digamos, ese terreno y ese ambiente. ¿Está regulado el sistema de transporte para transportar la soja, por ejemplo, en toda nuestra zona? Bueno, ya escuchamos las dos muertes, creo que hubo, de operarios de camioneros, ¿no es cierto?, por el tema de la utilización de un fungicida. ¿Está preparado realmente el río Paraná con el dragado, que no tiene estudio de impacto ambiental, que se hace para que sea una autopista acuática de cantidades de toneladas? ¿Hay frontera agraria? Es decir, ¿hay normas que fijen la frontera agraria? Si todo esto de alguna manera está previsto. En derecho, cuando algo no está regulado, nosotros hablamos de una laguna jurídica. Pero el derecho es un sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera siempre aparece alguna otra fuente, un principio o algo en el derecho que viene a llenar esa laguna jurídica, distintas técnicas. Bueno, el derecho argentino, no sé si habría laguna en este tema realmente. Creo que hay herramientas suficientes, pero lo que no hay es decisión política. Y esta es nacional. Respondí a su pregunta. Sí, digamos, creo que en sí el planteo, es más, estoy mirando el reloj, sí. Que recién por primera vez lo mira en todo el programa. Lo miro. Hace 40 minutos que estamos hablando sí. sobre estas cuestiones y creo que estamos interesadísimos todos, sí, porque de hecho dudas. No paramos en ningún momento y todos los planteos, o al menos las preguntas y los disparadores que se vienen planteando aquí, son, al menos para mí, en muchos casos, novedosos. Uh-huh. Y creo que es interesante, entonces, sí. la clase, cómo se viene desarrollando. Exactamente. Hacemos un pequeño recreo, ahora que miró el reloj, justo. ¿Qué le parece? La campana. La dejamos después, descansar bueno, un ratito a la profe. Vamos a retomar por ahí con algún otro ejemplo concreto, como por ejemplo el de Bosnia. Todo bueno. lo que implica como desarrollo para las generaciones presentes y futuras. Seguimos en Cátedra Abierta. La responsabilidad científica o legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en la cátedra concierne exclusivamente a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual o literaria. Artículo 53 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. De acuerdo al plan de estudios de la carrera de Relaciones Internacionales, la licenciatura en Relaciones Internacionales tiene por finalidad la formación de graduados en las cuestiones internacionales que los capacite para comprender, analizar e intervenir con espíritu crítico sobre la dinámica del sistema internacional. Pedro Romero, director de la carrera de Relaciones Internacionales. Lo primero que hay que decir es que Relaciones Internacionales en realidad tiene un ciclo común con ciencia política, que es una carrera prima hermana, diría. No, el ciclo común tiene una duración de 3 años y después los 2 años superiores son de una carrera o de otra carrera. Lo que hay que decir aquí es que la carrera de Relaciones Internacionales es la primera de América Latina. Es incluso preexistente a la Universidad Nacional de Rosario. El primer lugar donde se estudió Relaciones Internacionales, en aquel entonces era diplomacia, fue en lo que serían los antecedentes de la Universidad Nacional de Rosario. Fue la primer carrera universitaria de América Latina donde se formaba universitariamente para la cuestión internacional. Es casi una leyenda la Escuela de Relaciones Internacionales. Hay cancilleres que han sido egresados nuestros. En la década del 70, Juan Carlos Puig, que ocupaba mi lugar, director de Relaciones Internacionales, fue el canciller de Cámpora, sin ir más lejos. El objeto de la carrera es el estudio del sistema internacional de relaciones con que operan los actores gubernamentales y no gubernamentales, así como las interacciones que se establecen y los efectos sobre las naciones. En relación al trabajo, tradicionalmente se estudiaba la carrera para alguien que decía que quería dedicarse a la cuestión internacional. Hoy en día, en realidad, la gran mayoría de los que estudian la carrera no necesariamente quieren seguir la carrera diplomática, porque en realidad la cuestión internacional está presente, que son las empresas de nuestra región que tienen que exportar, en la empresa de nuestra región que en realidad tienen innumerable cantidad de contactos con los extranjeros. Ejemplos aún más pequeños, egresados de nuestras carreras que han vuelto a su comuna, han armado una pequeña oficina de relaciones internacionales y han hermanado ciudades pequeñas de Santa Fe con ciudades italianas. Es notable, por ejemplo, recorrer en auto el interior de la provincia y ver al entrar en una ciudad pequeña, esta ciudad está hermanada con tal. Es un trabajo de internacionalización también. Era impensable que hace 15 años atrás que Rosario tenga un desarrollo y una oficina, una secretaría de relaciones internacionales. Buena parte de su desarrollo y de su reconocimiento ha venido por esa oficina y sus vinculaciones con Naciones Unidas, por ejemplo, y así otras ciudades, ¿no? Y en realidad tenemos una buena inserción en todo lo que ha sido la Cancillería, tenemos una buena inserción en el sector privado, fundamentalmente en el sector privado de empresas, tenemos una buena inserción, muy buena, le diría, en el sector público. La carrera de Relaciones Internacionales se dicta en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, ubicada en la ciudad universitaria de Rosario, en la Siberia, Río Bamba 250 bis. Pedro Romero, director de la carrera de Relaciones Internacionales. En primer lugar, es fácil pedir que la gente se anote porque es una carrera que está de moda. Hay gente que llega a nuestra carrera por turismo, chicos que se anotan porque en realidad les gusta viajar, les parece que estudiando esto van a viajar. Hay chicos que les gusta porque les interesa ser diplomático o simplemente porque realmente les interesa la política. Cualquiera sea los motivos, yo creo que más allá de decir para qué me sirve o qué voy a hacer, yo tengo que tener una inclinación determinada. Yo creo que el mejor estudiante es aquel estudiante que está movilizado por algo. Yo quiero estudiar esto porque en realidad quiero que haya menos pobres en el mundo. Yo quiero estudiar esto porque quiero que mi región progrese. Yo quiero estudiar esto porque mi ciudad de donde vengo quiero que en realidad mejore, por lo que fuese. Pero hay algo que debe movilizar. Si nosotros tenemos una juventud que no se moviliza, al menos por unos mínimos valores, de última por rabia, por bronca, por lo que fuera, en realidad nos cuesta más enseñar. De última por rabia, por bronca, por lo que muera, en realidad nos cuesta más enseñar. Seguimos en nuestra clase pública. Mucho debate durante estos minutos, ¿eh? Sí, bueno, en algún momento sabe que vamos a tener que hacer es grabar, obviamente con el consentimiento de nuestros docentes, ¿no? Grabar los recreos también. Porque, el backstage. Claro, porque por ahí surgen algunas preguntas que después de nosotros, claro, no, nos quedan como dudas pendientes, las dejamos acá y después al oyente no se las decimos. Claro, no, está muy mal. No se las planteamos. Guardarnos acá para nosotros todos esos datos. Exactamente. Estábamos hablando, bueno, que te íbamos a preguntar sobre el fallo de la Haya y la situación de Bosnia en relación a ese tema. Queríamos hablar un ratito. Bueno, ¿querían hacer alguna pregunta en especial? En realidad, digo, hay una cuestión que tiene que ver con el desarrollo, crecimiento, después veremos si es desarrollo o es crecimiento, versus el ambiente o la sustentabilidad o la posibilidad de que uno siga desarrollando su vida en condiciones óptimas, las presentes y las futuras generaciones. ¿Qué dicen desde Uruguay? Que es la principal inversión en la historia del país. Y que de ninguna manera, tanto los distintos partidos políticos en Uruguay como gran parte de su población, estaban dispuestas a perder esa inversión que era, repito, la más importante en la historia de Uruguay. Ahí uno tendría que decir, y bueno, si les toca esta inversión, difícilmente la van a rechazar. Digo, por otro lado, Argentina, o una parte de Argentina, es decir, la que se ve damnificada, la gente de Gualeguaychú, dice, no, bueno, pero acá me estás perjudicando a mí el desarrollo. Más allá de lo visual, yo tengo un desarrollo montado turístico que implica el uso del río. Y al poner esa empresa, esa fábrica, esa industria en este lugar, vos me estás perjudicando el desarrollo a mí. Y dirán, bueno, pero es un perjuicio a una zona, a una región. En todo caso, el país puede desarrollarse de otra manera y ustedes recibir algunos beneficios de otro lado del Estado Nacional. Nosotros no podemos y tenemos que usar esto. Ahí cuando entran esas discusiones, ¿cómo se resuelve? ¿Con un fallo de un tribunal internacional se resuelve? ¿O el fallo solamente pone un punto final hasta ahí nomás? Ni se resuelve con el fallo, ni el fallo puso un punto final, digamos. El otro día dábamos una charla de esto con en la Facultad de Derecho, invitados por una agrupación estudiantil. Estaba el doctor Julio Llanar Nogueira, que es de Constitucional 2, creo. Y cuando yo termino de dar la exposición técnica del fallo, él empieza y dice, bueno, siguiendo el discurso argumentativo de Adriana, les pregunto, ¿y qué esperaban? Digamos, es verdad. ¿Y qué querían? Digamos, ¿qué podemos esperar de la Corte Internacional de Justicia de La Haya? ¿Qué podemos esperar? Acá hay un problema central. Es una pelea, prácticamente una lucha, mejor dicho, entre pobres o entre subdesarrollados, un poco lo que vos estabas planteando, la necesidad de atraer estos capitales internacionales, concretamente Bosnia era de capitales finlandeses, había otras dos pasteras más propuestas, solamente por ahora por lo menos quedó Bosnia, y el principal problema es que hay un recurso natural compartido, que es el río Uruguay, que a su vez es un río de frontera, en este caso marca la frontera entre los dos estados. Ese es un punto central. Y el otro punto central es que en este caso estamos hablando de un conflicto internacional entre dos estados. Y los estados siguen teniendo soberanía, siguen siendo soberanos. Ahora, no es una soberanía absoluta, como hace 2 o 3 siglos atrás, pero siguen siendo soberanos, un poco más erosionada, pero cómo gestionan conjuntamente entonces este río. Y eso está previsto en el Estatuto del Río Uruguay de 1975. El tema concretamente es que Uruguay sí viola el derecho de procesal, que se llama todo un derecho de deber de información y de notificación que tenía que consultar a la Argentina a través de un organismo internacional que es la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, y así lo también dictamina la Haya. Ahora, la Haya dice, y bueno, si uno lee el fallo, o sea, cuando lo leí realmente me cuesta mucho opinar sobre este tema, primero porque soy argentina y digamos, hay un, en YouTube hay un video que se llama Falló, con acento, pero del verbo fallar, de errar. Falló la Haya. Está muy bueno. Falló la Haya. Y bueno, pero ¿qué esperábamos de la Haya? La Haya hizo todo un examen, es decir, es un tribunal internacional dentro de lo que es Naciones Unidas, trabaja con el concepto de resolver problemas de estados soberanos, no hay un poder central, jurisdiccional, ni sancionatorio, ni nada como puede suceder, como sucede en derecho interno, y trata de respetar lo que las partes acuerdan, en este caso en el tratado. No fue más allá, no fue más allá la Haya, podría haber ido un poco más allá. En derecho interno argentino, si hubiera, digamos, los jueces y el derecho nuestro tiene muchísimas herramientas para modificar o para que se garantice mejor el derecho al ambiente, pero la realidad es que técnicamente una empresa como Botnia, la tecnología utilizada por Botnia, digamos, no es de las peores, por el contrario, es prácticamente de las mejores utilizadas en el mundo. En el tema de lo que es pasteras. El problema para mí central, igualmente, o sea, contaminar, contamina. ¿En qué sentido? En que degrada recursos naturales. Va a degradar el recurso aire por emisiones gaseosas, va a degradar el recurso del río, propiamente dicho, del río Uruguay, porque tiene algunos parámetros de volcamiento de efluentes, por ejemplo, de fósforos, que no están por encima de los parámetros normales o los límites que se impusieron en el derecho uruguayo y en el digesto de la CARU. Pero para ese caso en particular, lo que previó el estudio de impacto ambiental y la evaluación que le hizo el Ministerio de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y de la Vivienda uruguayo fue que adoptara una medida de compensación. Es decir, muy poca gente sabe esto, prácticamente muy pocas, diríamos, ciudades de América Latina cuentan con líquidos cloacales tratados, es decir, todo lo que nuestras necesidades, todo lo que nosotros hacemos en nuestras casas va, por ejemplo, en el caso concreto de Rosario, prácticamente sin tratamiento al río Paraná, porque es un río que por su volumen y caudal se lo banca esto. Uh-huh. Al río Uruguay, esto pasa en todo el mundo, las empresas, en todo el mundo subdesarrollado. Entonces, lo que le pidió el Ministerio en la evaluación de impacto ambiental es que compensara, que es una herramienta. Dice, bueno, voy a seguir contaminando con fósforo, igual a un nivel bajo dentro de todo, pero le construyo la planta cloacal de Fray Bentos, por ejemplo. Cuando apareció ese famoso episodio de las algas, que Argentina dijo que hubo una proliferación de algas en febrero de 2009, Uruguay dice que fue responsabilidad de la gente de Gualeguaychú, porque era pleno carnaval. Uh-huh. Había exceso de visitantes, o sea, más gente de lo normal, tampoco tiene planta de tratamiento de cloacales. Uh-huh. Y fue eso lo que generó la proliferación de algas. En realidad el problema acá no es tanto técnico, digamos, tu pregunta concreta era, ¿es o no desarrollo o es crecimiento? Y acá hay algo que nadie dice, que Botnia es zona franca. ¿Esto qué quiere decir? Que Botnia es una empresa que produce pasta de papel. No produce papel. Produce la materia prima, digamos, pasta de papel, para exportar a Europa, donde se le va a dar un valor agregado y se lo va a transformar en papel, que después nosotros vamos a comprar también. Uh-huh. Entonces, para colmo es zona franca, es decir, no paga ningún impuesto. No puede vender al interior de Uruguay, sino solamente a las filiales que está autorizada a vender en Europa. Y no paga ningún impuesto por eso. Es mucho más que una zona de libre comercio en el caso concreto de Uruguay y su entorno. Ningún uruguayo se puede, ninguna empresa uruguaya nuestra se puede beneficiar de eso, porque la pasta esa va a ser vendida y sin impuestos a Europa. Y siempre digo, y me critican, dice, vos querés convencer a los convencidos, y le digo a los alumnos, este sería el último capítulo del siglo XXI de las venas abiertas de América Latina. Digamos, es otra extracción más de recursos naturales. Uh-huh. Entonces, sin ninguna posibilidad de desarrollo. ¿Hay desarrollo con Botnia? Yo personalmente creo que no, que ese es el problema. que no, porque es como si fuera la forestal que tuvimos en Santa Fe, y dentro Botnia dura, va a durar alrededor de 50 años, luego va a cerrar. Mientras tanto, se atacó la biodiversidad un poco uruguaya con el tema del desarrollo de los eucaliptus. ¿Cuánta gente trabaja realmente en Botnia? ¿Las ganancias de Botnia a dónde van? Diga, ¿quedan en Uruguay? Y bueno, y acá falló en los dos sentidos la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La Corte es muy tradicional, muy tradicional. Es positivo que haya fallado en una cuestión ambiental, es el cuarto fallo ambiental en el que interviene el derecho internacional, es muy tradicional, repito, y conservador por esta cuestión del concepto de soberanía de los estados. O sea, eso no hay que olvidarlo nunca, uno está siempre con, bueno, cada estado es soberano, de hecho es lo que decían los uruguayos. Nosotros somos soberanos y hacemos lo que queremos con nuestros recursos naturales. Sí, pero este es otro principio del internacional ambiental. Podés utilizar y explotar tus recursos naturales si no perjudicás al otro. Bueno, en este caso, La Haya consideró que no había contaminación. La Haya se preguntó qué es contaminar, si llega a un acuerdo, repito, un consenso de cuándo se contamina, a partir de qué número se contamina o no se contamina. La tecnología utilizada por Botnia para el blanqueo de la pasta de papel es la que se utiliza en el 80% del mundo desarrollado. Las pasteras que tenemos en la República Argentina están con bastante nivel tecnológico menor que el que tiene Botnia. Y lamentablemente nos hemos visto enfrentados dos pueblos a partir de intereses de multinacionales. Y yo creo que no dio una respuesta, de hecho, La Haya. Pero este problema, si hubiera funcionado otro mecanismo que tiene el derecho ambiental, que es una herramienta que se llama la responsabilidad social empresaria. Y esto se verificó en el caso concreto de Botnia, porque Botnia fue financiada, parte del emprendimiento, por fondos del Banco Mundial a través de la CFI, de la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo privado del Banco Mundial. La CFI, para dar un préstamo, hace su propia evaluación de impacto ambiental. Y son bastante, en general, bastante rigurosos. Cuando se hacen las evaluaciones de impacto ambiental, hay participación ciudadana. Cuando la CFI Argentina le plantea a la CFI esta cuestión de que le paralice el préstamo porque se estaba violando el Estatuto de Río Uruguay, que fue una violación formal, repito, la CFI envía a todos un grupo de gente y contrata a una organización intermedia que en castellano se llamaría como Construyendo el Consenso, que se dedica a mediación. Y bueno, caen en un campo, van a la zona y verifican que lo que había fallado era la responsabilidad social empresaria. Es decir, no la tecnología en sí misma utilizada por Botnia, sino la relación en cómo la empresa se va a relacionar con los que se llaman los stakeholders, o todos aquellos que pueden verse afectados. En este caso, no solo los de Gualeguaychú, sino también los de Uruguay. Cuando, no sé si recuerdan que se llamó incluso al rey de España, como mediador. Bueno, se había propuesto seriamente una mediación para no llegar a La Haya, porque La Haya en general, si resuelve para por sí o por no, es en casos de límites, por ejemplo, territoriales. Esto es otro ni más de la Corte Internacional de Justicia. Son muchos ni ya tiene la Corte Internacional de Justicia. Bueno, se pensaba que con una mediación, pero tampoco ya el conflicto había avanzado tanto que con la mediación tampoco se iba a solucionar. Yo creo que en realidad fue una visión muy particular la mía. Se tendría que haber trabajado desde el Mercosur, digamos. Los estados tienen fronteras, límites políticos, el ambiente no los tiene. Entonces tenemos todo un ecosistema, donde ahora están Botnia, que podría haber sido un corredor verde muy interesante para, a partir de una regulación buena de Argentina, Brasil y de Uruguay y Paraguay, establecer a lo mejor plantaciones y pasteras, porque la pastera aparte lo que necesita es el agua, aparte del árbol. Y bueno, no se repartió esta posibilidad de crecimiento económico, no se repartió, porque Uruguay es uno de los débiles dentro del Mercosur. El conflicto emerge a nivel social, o sea, no dudo de que habría un caldo de cultivo para esto, pero emerge justo, qué casualidad, cuando se hace una reunión del ALCA en Mar del Plata, en la República Argentina. Y la finalidad del ALCA, muy lejana también, es lograr destruir un poco el Mercosur, y de hecho se logró destruir aún más o tornarlo un poco menos operativo o con menos posibilidad de crecimiento del Mercosur por este alejamiento a partir de una multinacional. Nos siguen devorando los de afuera, digamos. Sí. Así como Galeano decía, las venas abiertas de América Latina, nos siguen, nos peleamos entre hermanos, como decía Hernández, y nos devoran los de afuera. Ahí está. Hablando de devorar los de afuera, la gente desobediente descalza nos va a devorar. Sí. Nos están mirando con cara de, son las 9. ¿Qué pasa? Sí. Bueno, pero se nos hizo tarde, siempre nos falta tiempo en estas clases. Y me parece que vamos a tener que darnos una necesaria segunda parte aquí con Adriana. Sí, bueno. Porque aparte tenemos derecho en Santa Fe, muchísimo para hablar, también derecho ambiental. Queda virtualmente, no, formalmente comprometida para de aquí a mes y medio. Bueno, ¿me parece? Perfecto, ningún problema. Ahí una nueva clase entonces pública sobre derecho ambiental. Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, gracias a ustedes. Adriana Tripelli estuvo con nosotros, docente de la Cátedra A de Derecho Ambiental, en esta clase pública del día de hoy. Nosotros nos reencontramos el día lunes a partir de las 8 de la noche para seguir haciendo Cátedra Abierta. Lo que llega ahora en Radio Universidad es Desobedientes y Descalzos. Chau.